Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Contentos de poderles acompañar en un encuentro más con la información cultural nacional e internacional, quienes conducimos el informativo cultural Bitácora, Laura Ríos Armijos y Darío Males, les damos la cordial bienvenida. Adicional, también les recordamos que en la provincia de Pichincha nos escuchan a través de la señal de los 940M Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas a través de la 92.1 FM Radio Macarena. A nivel nacional e internacional, a través de www.casadelacultura.gov.es. Es momento de presentarles el contenido del día de hoy. En cortos desde la casa, les informamos sobre los apuros que ha puesto la empresa Netflix a las salas de cine en Estados Unidos, el lamentable fallecimiento de un músico ecuatoriano, y finalizamos con el curioso hallazgo realizado en Israel del posible hogar de Jesús. El día de hoy en el segmento Casa Adentro tendremos la oportunidad de compartir con los protagonistas del 13º Encuentro de Integración Cultural y Productiva Mujer, Fruto y Semilla, que se va a unir a la programación mensual de Domingos de Casa Abierta. Vamos a compartir con ellos y saber qué es lo que nos van a presentar este domingo. En especiales desde la casa conoceremos sobre el trabajo del pintor Salvador Bacón, que presentará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al final del informativo, como es costumbre, estaremos cerrando con nuestro bloque de episodios. Descubra qué ha sucedido un 6 de marzo. Estos son los titulares del día de hoy. Vamos a arrancar ya con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Enseguida les ofrecemos una nueva emisión de Cortos desde la Casa. Cuando apareció la televisión hace varias décadas, se decía que el cine moriría. Tras haber sido desmentido este pronóstico, en el siglo XXI surge otro rival que amenaza con la desaparición del cine. No de la industria, sino de sus salas. Darío Males nos cuenta más sobre esta información. En una era en la que el mundo está a la disposición de un clic en la computadora, el cine acaba de encontrar un nuevo rival, con nombre propio y con un capital de varios millones. Este nuevo rival se llama Netflix, una empresa que en contados años ha popularizado sus servicios de difusión multimedia a través del Internet. En su portal web se pueden encontrar series, películas, novelas y todo tipo de trabajo audiovisual que haya negociado que se vendan por este medio. La popularidad de esta empresa ha hecho que ahora ya no se esperen que pasen 90 días después del estreno de un film para poderlos vender, sino que ahora los ponen en la web desde el mismo día del estreno en los cines. Estas acciones han despertado varios inconvenientes con varias salas de cine en Estados Unidos. Un caso preciso se dio con la cinta Best of Nation, cuya película dejó de ser presentada en las salas de cine tras enterarse sus dueños de que se vendían en las cadenas Netflix. Entre las marcas de este boicot suman AMC, Regal, Cinemark y Claremont. Cuatro grandes cadenas de exhibidores de cine en Estados Unidos. Ahora solo el tiempo dirá si la gente preferirá ir a las salas o quedarse en la casa viendo películas. Dramática noticia para el mundo coral del Ecuador. El director orquestal y coral Luis Mata falleció la mañana del miércoles en la ciudad alemana de Landshut. Darío Males nos cuenta los detalles. Hello, darkness, my old friend. Director de orquestas, de coros y también compositor musical, Luis Mata Mera ha fallecido en la ciudad alemana de Landshut, urbe en la que vivió sus últimos 37 años. El músico se desempeñaba en actividades religiosas como padre de varias parroquias y procuraba realizar programas musicales en sus visitas a su tierra, Ecuador. El músico falleció a sus 75 años. Su hermana Miriam, quien vivía con el músico desde 1982 en Alemania, señala que la última vez que su hermano viajó a Ecuador fue en el 2010 y estuvo presente en Guayaquil, Quito y Riobamba. Miriam dice que su hermano sufría de los riñones y empezó a tener complicaciones en el corazón. falleció de un paro cardíaco. Su cuerpo se prevé sea cremado. La hermana aún no ha determinado la fecha en la que sus cenizas regresen al Ecuador. Una cruzada científica pone en dicho el hallazgo de una cueva que se presume sería la morada en la que José y María criaron a Jesús. A pesar de que las pruebas aún no son concluyentes al determinar si la cueva aliada debajo de una iglesia en Israel es realmente la morada del líder del movimiento cristiano de principios del primer milenio, las especulaciones se han disparado. Arqueólogos británicos de la Universidad de Reading aseguran que esta cueva, descrita como una casa-patio, con paredes taliadas en piedra natural, incluyendo puertas y ventanas y una cisterna, fue la morada de Jesucristo. La revista Biblical Archaeology Review publicó que la vivienda descubierta en 1880 debajo de una iglesia ha sido explorada recientemente desde el 2006 y que esta data del siglo I. En el sitio se identificaron restos de la inscripción Séptima de Sanctim Locus, un texto peregrino del año de 670 después de Cristo, argumento para pensar que estos restos fueron la morada de Jesús. En este sitio también se han hallado objetos casi intactos como lo son las ollas de cocina y vasos de piedra caliza. A pesar de estas suposiciones, el director del proyecto, Glenn Dark, mantiene distancia respecto a que se trate con certeza de la casa de Jesucristo. No hay ninguna razón arqueológica para afirmar esto, y concluye que aunque no haya esa razón, aún es muy prematuro para descartar esta suposición. La investigación del inmueble señala que luego de la edificación de la iglesia, los muros fueron venerados por los cruzados, quienes llegaron desde Europa para recuperar Tierra Santa de la ocupación musulmana. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Amigos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Bitácora presenta Caras y Caretas. Este domingo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su programa mensual Domingos de Casa Abierta, en donde se rendirá homenaje a la mujer en la conmemoración de su Día Internacional. Enseguida, Darío Males está ya con nuestro entrevistado y que precisamente hablará sobre un encuentro, Mujer, Fruto y Semilla, que se integra a este programa. Darío, tienes la palabra. Bien, Laurita, gracias por darnos paso a nuestra entrevista. Continuamos aquí en el informativo Bitácora. Como es de conocer de todo el público, este domingo es el segundo domingo de mes y como cada segundo domingo de cada mes, acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realiza los domingos de Casa Abierta, estos encuentros de música, arte y otras expresiones que se presentan al público capitalino y también al público foráneo. En esta ocasión va a ser la primera edición de este festival, donde se va a incorporar la Fundación Pro Cultura con el 13º Encuentro de Integración Cultural y Productivo, Mujer, Fruto y Semilla. Este es un encuentro en el cual varios artesanos van a poder presentar sus trabajos que lo realizan acá en la ciudad de Quito y en otras partes del país. Es por eso que tenemos ya la participación de Guillermo Jiménez, él es del taller Mushukmaki, y también de Anita Alarcón de la Fundación Colpi Ecuador. ¿Cómo están? Bienvenidos. Cuéntenme un poco sobre su participación en este encuentro. Bueno, un saludo a todos, ¿no? De parte de Taller Mushukmaki, nosotros pues estamos entusiasmados de participar en este evento, ya que se vislumbra una dinámica muy exquisita del arte, de la expresión del Ecuador, y nosotros hacemos figuras tradicionales que hablan del Ecuador, de la flora y fauna del Ecuador en diversos materiales. Entonces, ahí vamos a encontrar una dinámica para explicar, por ejemplo, del ayahuma, de los danzantes, de los aruchicos, las artes de Pugilir y toda la pleiada de estrellas tradicionales del país. Los elementos de identidad, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, que es muy amplio y muy exquisito y además bellísimo de interactuar con el público, ¿no? Uh-huh. De contarles estos detalles del encanto de la Yauma, que mal llamado Diablo Uma, ¿no? Claro, por supuesto, vale la pena remarcar esas cosas que se van a presentar acá, ¿no? También damos la bienvenida a Anita Alarcón, que es parte de la Fundación Colpi Ecuador. Por la parte de esta fundación, ¿qué es lo que se va a presentar? Sí, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. La Fundación Colpi en Ecuador es una fundación que promueve la ayuda para la autoayuda, ¿no? Ayuda a un nivel íntegro y desarrollo de la sociedad. Apoya a proyectos productivos y fomenta la economía popular y solidaria. Nuestra participación va a ser con productos, porque bueno, nuestra familia, nuestra fundación se forma de familias. Cada familia tiene a su vez proyectos de autosustentabilidad, en donde también se hace de exponer, productos. Como son, puede ser en panadería, en gastronomía, también en artesanías, que forman parte de nuestras familias. Actualmente, Colpi, ¿de cuántas familias se nutre? Sí, tenemos en Manabí, tenemos en Santo Domingo, en Chimborazo y en Quito. Bueno, vamos a pasar a otra entrevista, continuaremos con nuestro primer invitado. ¿Qué tal si hablamos sobre los orígenes de Mushukmaki? ¿Cómo nació este taller? Y nos contaba que hacían diversas figuras con diversos materiales. Para que nos comente, ¿cómo nació este taller y cuáles son esos materiales que ustedes trabajan? Sí, bueno, Mushukmaki nace a través de un proyecto de desarrollo social de la Fundación Nueva Generación. Para lo cual nosotros desarrollamos, yo soy artista plástico, Guillermo Jiménez, me invitaron a hacer un proyecto de desarrollo social para esta fundación y diseñé una serie de productos que sean de la tradición ecuatoriana. Yeah. Y se lo producía con jóvenes en situación de riesgo, minusválidos y cárcel de mujeres. Ese proyecto duró unos 7 años, para lo cual, como habíamos abierto una línea de producción y una línea de comercialización, los clientes que habíamos abierto y la dinámica comercial que habíamos creado nos obligó a nosotros a permanecer en el mercado. Ya. Yeah. De ahí que también hemos tenido relaciones, y quiero agradecer también a Procultur, que es la organización que ahora nos ha sostenido. Sí, es la organización que ha convocado, viene convocando ya una buena cantidad de años, no sé exactamente cuántos, pero es una buena cantidad de años que viene con Yuma Ortiz haciendo dinámicas de ferias, dinámicas en diversos eventos. Por ejemplo, solemos ir a Cochasquí, también se hace eventos de artísticos, artesanales, muy lindo. Entonces, Procultur ha generado esta dinámica de artístico-artesanal. Ya, perfecto. Sobre el caso de los materiales, ¿qué tipo de materiales son los que ustedes utilizan en su trabajo? Bueno, utilizamos principalmente cortezas y semillas naturales. Ya. Les anexamos con pasta de modelar. ¿La tagua trabajan ustedes, la tagua? No. Ya. Más bien de acá de la sierra, porque nosotros estamos acá en la sierra, por ejemplo, semilla de eucalipto, traemos también corteza de cacao, hacemos modelados anexándoles a estos con pasta de modelar. Son unas figuras artísticamente no modelados totalmente a mano y utilizamos otros materiales alternativos como madera, hacemos talla en madera y así lo que realmente el mercado demande. En lo que el mercado demande actualmente, ¿cuál ha sido la tendencia del mercado, de la gente? ¿Qué es lo que pide? Verá, realmente nosotros desde julio del año pasado hemos retomado lo que es ferias, uh-huh. Porque como taller Mushukmaki, más bien nuestro mercado, nuestro potencial mercado era el corporativo, de imagen corporativa para las empresas que les hacíamos logotipos, desarrollábamos figuras acorde a los conceptos que ellos querían para lanzamiento de productos, lanzamiento de marcas. Ya. Yeah. Con esto del cambio productivo que ha generado el gobierno, ese mercado como que está un poco en stand-by. Entonces nosotros tenemos la habilidad de manejar el mercado y dijimos, bueno, no hay otra cosa que nuevamente retomar ferias para hacer un análisis de mercado y ver a qué atenernos. Entonces nos ha ido bastante bien en esto de retomar ferias y por eso estamos teniendo una dinámica bastante interesante y una reactivación al mercado, y estamos analizando que la nueva propuesta de mercado, el nuevo nicho de mercado que nosotros hemos encontrado es el turístico realmente, ¿sí? Ya, ajá. ¿Cuál es, cuando usted se encuentra ahí con el contacto con el público, con la gente que se acerca a su stand, a su tienda, ¿cuál ha sido ese comentario del turista sobre su trabajo? No, es algo muy lindo, algo porque los personajes que nosotros hacemos se prestan para esto, ¿no? O sea, por ejemplo, comentar de la vaca loca. Sí, yeah. Nosotros leemos a la vaca loca, no, le hemos estilizado, le hemos hecho algo más juvenil, más para jóvenes. Yeah. Entonces los jóvenes normalmente eso tienen un concepto así de chacha, de algo, pero cuando ya le ven a la vaca loca, entonces se les antoja preguntar, ¿no? ¿Por qué, cómo, cuándo y dónde son estos personajes? Igual hacemos del Taita Carnaval, el Ayahuma, el Cucurucho. Entonces, por ejemplo, tenemos una presentación de una cajita de balsa donde presentamos cuatro personajes que les llamamos fiestas del Inti Raymi. Entonces, los jóvenes a veces le ven al Cucurucho metido, colado entre esos personajes. Y dicen, ¿por qué el Cucurucho, que es una figura más bien colonial, está entre los Inti Raymi? Entonces, eso da pie a nosotros para sacar a colación esta situación de fusión de las culturas, ¿no? Y también lo que se ha tratado de anular culturalmente personajes, fiestas que han sido tradicionales, indígenas, anexando figuras más bien que son judeocristianas. En fin, en total su trabajo tiene dos gratificaciones. Por un lado, sí, va la gente, primero habla, conversa, se entera un poco de la cultura, de lo que usted está ofreciendo ahí. También la gratificación económica por parte de su trabajo, ¿no? Ese reconocimiento. Sí, ¿para qué voy a negarlo, no? Esto tiene una muy buena... es bastante económico, bastante representativo. Eso nos ayuda a nosotros a desarrollarnos y a... ¿no? Y por eso agradecemos también estas oportunidades que estas instituciones, la Casa de la Cultura, Procultura, nos facilita nuestro trabajo. Bueno, usted señalaba de que ahorita se está sosteniendo su trabajo, el taller de Mushuk Maki, por la Corporación Procultura. En el caso de la Fundación Colpi, ¿también ha sido esa relación con la Corporación Procultura? Claro, siempre se ha estado avalando o ayudando en los proyectos de Yumak. Uh-huh. Y ahora entramos es por medio de, porque necesitamos hacer autoayuda. Todo es un dar y es un recibir. Es un circular, un fluir de cultura, tanto gastronómica como artesanal. Entonces, nuestra fundación apoya en el área gastronómica, también dando la capacitación, la oportunidad de capacitación en el CUC, en donde reciben o se capacitan para recibir un chef de partida. Se ha hecho exhibiciones. También se promueve ferias en las cuales los compañeros artesanos han participado. Entonces se ayuda a abrir un espacio, ¿no? Para poder continuar con esta política solidaria. Bien, en el caso ustedes van a estar, en el caso de lo que es de Colpi Ecuador, este domingo van a tener un stand, dos stands. Sí. Vamos a tener, sí, está programado hasta el momento una carpa grande en la cual van a participar la familia de Chimborazo y conjuntamente con la familia de Quito. El caso de Chimborazo era con productos agrícolas, sí, son, ¿no? Productos agrícolas y también vienen productos que utilizan lo que es mashua, lo que es quinoa, lo que es amaranto. Ya, pues, y nosotros que en el área gastronómica, el grupo de Quito, la familia Creciendo en Familia de Quito, va a presentar postres gourmets, donde vamos a desplegar lo que nuestros conocimientos adquiridos en el centro de capacitación que promueve la fundación, y vamos a presentar postres, como le dije, brownies. Ya, claro. Vamos a presentar poniendo en cero una receta, un cupcake de chochos, para utilizar nuestros productos.